Como cada 10 de mayo, mañana sábado se conmemora el Día Internacional del Lupus, una fecha que sirve para concienciar en torno a lo que es esta enfermedad. La verdad es que cada año desde la Asociación Lupus Cádiz nos hacen un llamamiento para poder colaborar e informar en torno a lo que supone, insistimos, el lupus. Y por supuesto, durante los próximos minutos vamos a quedarnos también con bueno, pues esa conmemoración de mañana, las actividades que tienen programadas y un poco el mensaje, ¿no?, que lanzan en esta ocasión. Así que vamos a conversar durante los próximos minutos con la secretaria de la Asociación Lupus Cádiz y Autoinmunes, ALCA. Cada año nos acompañan, en otras ocasiones hemos hablado con su presidenta, Pilar Álvarez, y ya decimos, el objetivo, el de seguir concienciando, además en una enfermedad con gran afectación en la provincia, incluso en Ubrique y en la comarca de la Sierra. Saludamos ya, por tanto, a Carmen Ruiz Cutillo, que nos escucha al otro lado del teléfono, secretaria de ALCA, secretaria de la Asociación Lupus Cádiz. Carmen, bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Gracias por esa atención. Gracias por acompañarnos. Ya decimos que cada año intentamos, por supuesto, claro que sí, pues dar respuesta a ese llamamiento que nos hacéis, una fecha en torno a la que cada año intentamos lanzar ese mensaje de concienciación y también de reivindicación, ¿no?, a las administraciones públicas. Coméntanos, Carmen, ¿qué tenéis previsto en torno a las actividades conmemorativas en esta ocasión, en torno a la jornada de mañana sábado? Pues en torno, mañana sábado se van a iluminar en muchos municipios, que tanto de la Sierra como del Campo de Gibraltar, de Rota, Jerez, Cádiz, El Puente, se van a colaborar y se nos ilumina. En Arcos de la Frontera, por ejemplo, van a hacer hoy, una izada de bandera con leyendo el manifiesto. Y la verdad que nos sentimos muy orgullosas porque es una enfermedad invisible, que incluso la gente le dice lupus y no sabe lo que es, y la verdad que queremos poco a poco ir dando visibilidad, porque aunque no se crea, es una enfermedad muy escondida, pero hay muchísimas personas afectadas en toda la provincia de Cádiz. Como en el resto de municipios de la provincia también habéis solicitado, ¿no?, en el caso del Ayuntamiento de Ubrique, digo, pues esa pancarta, al menos en el balcón, y si es posible también la iluminación con el color. Exacto, si es posible. Sí. Lo hemos solicitado, en Ubrique no nos han confirmado, pero no estamos ahí pendientes. Pero vamos, ya hoy día no sabemos si lo pondrá, se podrá hacer. Hay que decir que el lupus, como comentaba al principio, tiene una gran afectación en toda la provincia. Vosotros contáis con integrantes, personas afectadas de Ubrique, me comentabas, que un buen número, y también de la comarca de la Sierra, ¿verdad? Exacto, somos ya casi 200 socios, más de 200 socios, pero hay personas también que se ponen en contacto con nosotros, pero que no llegan a asociarse, pero sabemos que son afectados del lupus. Queríamos, vamos, incluso hacer como un registro de que se pusieran a todas las personas afectadas con lupus en contacto con nosotros, para hacer un registro y casi demostrar a las entidades de que no coinciden los datos de los médicos o con los que la población con la que tenemos nosotros, o qué es lo que pasa en Cádiz, que existe tanta afectación. Hay que señalar que el lupus, una enfermedad crónica autoinmune, afecta a unos 5 millones de personas en todo el mundo. Exacto, existe. Es una afectación muy grande. A lo mejor, para lo que dicen otras personas, pues el cáncer tiene muchos más, pues evidentemente, pero esa enfermedad crónica de algunas personas no sale. A mí, por ejemplo, me salió desde pequeña, vamos, a los 18, hay otras personas que le salen a los 8, a los 10 años, normalmente sale ya luego con los 40, con los 50, pero es estar ya luego toda la vida, se puede decir, atada a una enfermedad crónica. En el caso a los medicamentos, a los efectos secundarios que tienen esos medicamentos, y la verdad que es invisible, porque a mí si me veis, a lo mejor me veis completamente sana, porque estoy, no se me ve ninguna afectación por fuera, pero todo lo tengo por dentro. Ya tengo tocado los riñones, el corazón, en el cerebro, tengo unos coágulos de sangre, entonces sí se nota. En nuestro país, en la vida cotidiana. Claro. En nuestro país en concreto, la cifra que se apunta es de 110.000 pacientes afectados. Hay que decir que el 90% son mujeres, ¿verdad? De entre 15 y 55 años. Exacto. Esa es la proporción. En Cádiz también tenemos muchos hombres, porque incluso de cuando hablamos con las otras entidades de España, con la Federación, en Cádiz también se sorprenden de que nosotros tengamos tantos hombres asociados. Pero sí existen y es esa la proporción. 9 de cada 10 son mujeres, 1 de cada 10 son hombres. Y ese es el dato, claro, de las personas que han sido diagnosticadas, pero puede haber muchas otras personas, y esa es una de vuestras luchas cada año, ¿no? Que no tengan conciencia de ello y que no se les haya pues diagnosticado por parte del ámbito sanitario, ¿no? Exacto. Es también muy difícil, me imagino, para las entidades, para los médicos, para las sociedades médicas, porque algunas personas somos revisadas, ¿no?, que nos llevan nuestra enfermedad los médicos internistas, otras personas lo llevan los reumatólogos, en otras, por ejemplo, si lo que tiene afectado el pulmón se lo llevan los neumólogos, ¿sabes? Entonces, no existe como una sociedad, por ejemplo, la SER es la Sociedad Española de Reumatoides, entonces no tienen como los datos concretos solamente tienen de los suyos, de los que lleva reumatología. Entonces esa se puede decir que es nuestra lucha, y también creo que el estudio es bastante antiguo. Lleva, no me acuerdo exactamente el año, pero no era del 2020. Carmen, y aún así estamos en el 2025. Claro. Carmen, ¿algún síntoma que identifique el lupus para personas que nos estén escuchando? ¿Hay algún, ¿cómo? Si hay algún síntoma para identificar esta enfermedad. No. Nos van dando síntomas a cada persona, lo tiene el suyo particular, se puede decir. Tú vas hablándolo con otra, yo le digo, compañera. Y a lo mejor tenemos cosas comunes, pero digo, pues a mí me salió esto, a mí me salió lo otro, y se puede decir que casi que no hay dos iguales. En esta ocasión, si no me equivoco, Carmen, el Día Mundial del Lupus, que llega bajo el lema Lupus Puerta al Futuro, además se sigue mandando el mensaje, ¿no?, de rebelarnos como sociedad y por parte de las personas afectadas ante esta enfermedad. ¿Qué temas, qué cuestiones queréis poner sobre la mesa coincidiendo con este 10 de mayo, Día Mundial del Lupus? El que también estemos atentos a qué síntoma, que nuestro sistema nos avisa para que controlemos nuestro lupus, pues cuando una persona ya tiene la enfermedad crónica sabe, pues si me están saliendo unas llaguitas, eso se me va a dar brote, o si me está saliendo ya la mariposa en la cara, eso tiene el pinto de que me va a dar un brote. Es un poco el lema, de que estemos más atentas y que estemos ahí pendientes nosotros con la nutrición, con el deporte, y ya a las entidades públicas, pues, de que sí sigan pendientes, de que estemos en toda la sociedad española iguales. No por vivir en un sitio tengamos unos privilegios o una manera de trato en hospitalaria que si viviéramos en otro punto de España. Es algo, ¿no?, que dentro del manifiesto y de la declaración institucional que se va a hacer en la jornada de mañana sábado, pues se pone sobre la mesa, ¿no? Si te parece, repasamos esos retos que destacáis para mejorar lo que es el manejo temprano del lupus, y en ese sentido abogáis por promover un sistema de salud público y de calidad, ¿no?, que garantice, como decías, la igualdad y la uniformidad durante lo que es el tratamiento y el seguimiento, ¿no?, de la enfermedad. Eso es. Sí. Porque nosotros incluso aquí, a lo mejor en la provincia de Cádiz, nos sentimos incluso algunas veces más alejados que si viviéramos en otra ciudad más céntrica, ¿no? me voy a poner a lo mejor un ejemplo, pero a lo mejor Sevilla, que es la capital de la comunidad, pues sí, se ve que no tenemos los mismos hospitales. Otro de los retos, el de seguir impulsando la innovación y la investigación, ¿no?, en torno a lo que es el lupus. Exacto. Además, de que no se quede ahí estancado los tratamientos, sino que se siga investigando y poco a poco se va viendo que hay tratamientos biológicos que van dando más impulso, que están teniendo mucho éxito para algunas personas, y que se siga a los laboratorios que investigando en esos tratamientos. Además de lo que comentamos anteriormente, de un sistema de salud fuerte, ¿no?, y que trate a todas las personas por igual, independientemente de donde residan, pues también insistís en garantizar el acceso en igualdad a esos tratamientos, a las nuevas terapias, ¿no? Y es algo que cada año ponéis también, que destacáis, que se financie, ¿no?, desde las administraciones públicas, los fotoprotectores solares, que es algo fundamental para vosotros, ¿no? Sí, es incluso eso, muchas personas, hay más personas más fotosensibles que otras, pero al estar dándonos el sol es como que nos está animando al cuerpo a que se altere el sistema inmunitario y que nos dé el brote. Es lo que yo siento. Muchas veces parece eso, que es el sol, como que son defensas que tenemos trastornadas, como yo un poco le llamo, parece que hace que se altere incluso más. Hay que decir que las personas afectadas por lupus, bueno, se considera, ¿no?, que es un agente desencadenante de brote, ¿no?, de la enfermedad, lo que son los rayos solares, y por eso tenéis que utilizar de forma permanente, constante, fotoprotectores, ¿no? Exacto. Sí. Pero normalmente ya sí podemos también confirmar que en Cádiz hemos conseguido, que con el Colegio de Farmacéuticos hemos conseguido convenio, entonces nos dan a un precio módico de los fotoprotectores, pero no lo tenemos para todo el año y no son tampoco los que a lo mejor a algunas personas no les gustan bastante, ¿verdad? Otros prefieren de otras marcas, hay otros de, pero por lo menos si conseguimos que con el Colegio de Farmacéuticos si nos hace esos convenios, y poco a poco si lo estamos consiguiendo. Y por otra parte, Carmen, ¿no?, veía por aquí que otro de los retos que destacáis en una jornada como esta es la de intentar que se os reconozca, ¿no?, por parte de las administraciones públicas también, incluso a nivel social, lo que es el impacto en vuestro bienestar físico y mental, ¿no?, que además se tenga en cuenta en cuanto al ámbito laboral, que sea algo que desde luego se tenga, como decimos, en cuenta esa afectación por parte del lupus en vuestro día a día, ¿no? Eso es. Uno de los síntomas también más fuertes es la astenia, es el cansancio, la fatiga. Y pues con la discapacidad no te dan hasta que no te vean un efecto fuerte, o sea, un síntoma muy fuerte. Por ejemplo, a mí se puede decir que no me lo dieron hasta que no perdí bastante el grado visual por efectos secundarios de la pastilla. Entonces, algunas personas tienen como el 4%, que y no son conscientes tampoco las personas a lo mejor que nos rodea, que este día no tengo ganas de ir a la feria o no tengo ganas de ir al eso, porque es que mi cuerpo no tiene fuerza. Aparte ya de la fatiga que tenemos con los síntomas del lupus, es también la medicación, que algunas veces también son lo que nos hace esos efectos. Entonces, que lo sepan, que como es algo que no es visible, sino que siempre está durmiendo, ¿no? Se puede, a lo mejor nos dice, o me dirá a mí que desde jovencita no quiere ir a la discoteca, que aburrida es, pero no lo comprenden. Pues, desde luego, días como este viene bien para concienciar en torno a lo que supone el lupus en vuestro día a día y en torno a todos estos retos que hemos comentado. Pues, Carmen, nos vamos a quedar aquí. Pues muchísimas gracias por vuestra colaboración y por dar visibilidad también al lupus desde vuestra parte. Agradecerte que nos hayas acompañado y también agradecer la labor de la Asociación Lupus Cádiz y Autoinmunes, que nacía en el año 2016 y que viene realizando un fenomenal trabajo además agrupando, ¿no?, a personas afectadas, a familiares en toda la provincia. Si te parece, Carmen, antes de despedirnos, insistir, ¿no?, en que contacten con vosotros, personas que crean o que estén afectadas. Contactar con nosotros, ¿no?, para que se puede decir que demostremos, enseñemos el número de personas afectadas que hay, le enseñemos también los servicios que podemos ofrecer, por ejemplo este convenio también con el Colegio Farmacéutico para los fotoprotectores, sí, que existen muchas cosas que no son conscientes, sino se quieren quedar en casa, como es una enfermedad que a lo mejor de vez en cuando sí me afecta, pero el día que estoy bien, no, mejor me quedo aquí que no quiero que lo sepa nadie. No, contacta con nosotros porque luchando es como se consiguen las cosas. Claro que sí. Recordamos que a través de las redes sociales es muy fácil encontrar, exacto, ¿verdad?, el contacto con vosotros. Si entramos, sí, sí, en Facebook o en otras redes sociales, Asociación Lupus Cádiz, y veremos el número de contacto telefónico, la página web, correo electrónico. Así que hay muchas formas de, en definitiva, poder informarnos y contactar con la Asociación Lupus Cádiz. Con su secretaria hemos conversado durante estos minutos en torno a, insistimos, el Día Mundial del Lupus, que se conmemora como cada 10 de mayo, pues en la jornada, en este caso, de mañana sábado. Carmen Ruiz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Pues muchísimas gracias. Y mucho ánimo en esa labor que desarrolláis. Muchas gracias. Gracias, un saludo.